La amarilla limonera olió el adiós de las lluvias y al sentir que un inesperado calor se llevaba deprisa las últimas gotas, despertó. Abrir las alas cuando aún no ha pasado el invierno es un privilegio que conocen pocas mariposas, y la limonera es una de ellas. Dejó entonces la oquedad en la que observaba a su diapausa, ese sueño frío y hondo, esa quietud meditativa, y voló en pos del tibio éxtasis que exhiben los dientes de león, las cerrajas y las lampsanas, familia de flores compuestas que tiene también ella en el amarillo, su emblema y su orgullo vegetal. La limonera voló y voló hasta que pudo ver allí abajo el espino cerval para sus futuras larvas. El aire aún era frío. Las pequeñas verónicas celestes asomaban sus minúsculos rostros para ver pasar a marzo, cuya fiebre de bulbos latía con tanta fuerza que los narcisos se miraban entre sí asombrados de que la belleza fuese una igualdad de pétalos claros. El único perfume que le gusta al invierno es el del valiente ciruelo, pensó la limonera rozando una solitaria mata. Y en ese paseo, el mundo le pareció tan fresco que aún temblaba aquí y allá con el crecimiento de la luz. Pero el temblor era suyo, como suyos eran el asombro y el deseo de que ese breve despertar durara más de un día. Buscó primero azúcar y luego sal, néctar y greda. El azar de su vuelo la llevó hasta una ventana en la que una anciana observaba la temprana dispersión de los amentos de los avellanos y calculaba los años que hacía que habían muerto sus padres. En el cruzarse de las miradas, la mariposa limonera descubrió el tono ultravioleta de la nostalgia. Y la anciana, una mañana de infancia con ese mismo ser alado y ella en otra ventana, ansiando la llegada de una primavera que, como todas, estaría hecha de aromas, suspiros y bodas de pájaros. «Ay, todo pasa», suspiró la mujer. «Todo menos el amor». «Todos reposan menos yo», pensó la mariposa, no sabiendo cómo responder a esa mano que detrás de la ventana saludaba a su aparición. Con tanta emoción, la anciana recorría las caras que le devolvía su memoria, que la limonera hubiese bebido de sus lágrimas de poder atravesar el cristal de la ventana. La anciana mordía en su labio inferior el gusto apócrifo del recuerdo y el insecto sorprendió en esa flor humana el tierno hola de las sincronías. Eran más de dos, si se cuentan los seres evocados por la anciana y los huevos que portaba en su interior la mariposa. Eran el pasado y el futuro frente a frente. Eran la proximidad del inspirar y el expirar, invisibles perlas de un mismo collar. Eran un breve despertar y un ensueño consolador. Eran las décadas vividas y los pocos meses por vivir. Eran el dentro y el fuera, y el puente de la mañana erigido sobre pilones de dicha. «Gracias», volvió a suspirar la anciana, «por devolverme a la que fui detrás de otra ventana». «Gracias», pensó la limonera, «por esa mano alzada no para matar, sino para imitar la forma de mi vuelo». Cuando el universo parpadea, el ojo del sol descubre, en el oro de sus reflejos, que ningún abandono supera al magnetismo de las fuentes. La mujer cerró los ojos. La mariposa, al volver a su diapausa, plegó sus alas.